Hola, estás escuchando Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Esto es El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Ya sabes que esto suena en Asalto Mata Radio Rock y en Radio Carcoma. Hoy es 27 de junio de 2025 y hemos empezado. Es un día, bueno, es un programa dedicado única y exclusivamente a bluegrass, a honky tonk, a country, a americana en general. Esa cosa que tampoco acabo yo de entender exactamente cuál es la americana, pero es todo esto de lo que nosotros vamos a hablar hoy. Lo que hemos empezado es con Dolly Parton, con la buenísima Dolly Parton, que estará en diciembre de nuevo en Las Vegas, en el Caesars Palace, y ojalá podamos acudir allí a verla y a estar disfrutando de lo magnífica que es esta mujer, que mucho nos dure todavía, ¿no? Hemos empezado con una versión, porque esto, que se llama Traveling Prayer, esa oración para el viajero, en realidad es una versión de Billy Joel. El mismo Billy Joel compartía que en realidad es una canción más rock and rollera que otra cosa, y eso fue lo que la propia Dolly Parton identificó, y por eso hizo esta versión. Lógicamente, en la de Billy Joel, pues la oración es para que ella llegue bien, en la versión de Dolly Parton es para que él llegue bien. Vamos a empezar con esta versión, con dos versiones más también, a ver quién es capaz de identificar este Skyfall de Bob Wayne. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together. And sky falls where we start. A thousand miles of poles apart, where worlds collide and days are dark. You may have my number, you could take my name, you'll never have my heart. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together at skyfall. Let the sky fall. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together at skyfall. At skyfall. At skyfall. At skyfall. Que hemos escuchado es Bob Wayne. Bob Wayne además pasó en 2018 por España con una gira además bastante completa, en donde apareció por Barcelona, por Valencia, por aquí por Madrid también, en Sal Clamores, en Santiago, en Gijón y en Ariacha. Bueno, ¿qué es esto? Pues esto era Adele. Si hemos empezado con Billy Joel, hemos continuado con Adele y con Bob Wayne haciendo esa versión tan fantástica de lo que formaría parte de la película del mismo nombre de James Bond, Skyfall. Bob Wayne en ese recopilatorio Hits the Hits, ¿no? que hizo en 2016, perdón, un poquito más tarde, fue en 2020. Pero vamos a terminar esta trilogía, ¿no? De versiones curiosas llevadas a la americana o al country, en este caso con un tema de Bob Dylan, que también ha sido además versionado en muchísimos otros estilos muy diferentes. Ellos son Mountain Heart y esta es la versión tan estupenda de La Granja de Maggie, Maggie's Farm. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Well, I wake up in the morning, hold my hands and pray for rain. I got a head full of ideas, they're driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. No, I ain't gonna work for Maggie's brother no more. good time. And he finds you every time you slam the door. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. I ain't gonna work for Maggie's pa no more. I ain't gonna work for Maggie's pa no more. Well, he puts his cigar out in your face for kicks. His bedroom window is made out of bricks, and the National Guard stands around his door. I ain't gonna work for Maggie's pa no more. Talks to the servants about man and God and law. Everybody says she's the brains behind Paul. She's 68 and she says 24. I ain't gonna work for Maggie's pa no farm no more. I ain't gonna work for Maggie's farm no more. Well, I try my best to be just like I am. Everybody wants you to be just like them. They say sing while you slave, I just get bored. I ain't gonna work for Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's farm no more. Maggie's farm no more. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. El Maggie's Farm de Mountain Heart. En ese álbum que era Blue Skies de, también del año, bueno, también del año 2016. Maggie's Farm, Mountain Heart. Fantástica la versión. Vamos a seguir con Railroad Earth, con los pioneros de este bluegrass progresivo que tanto bebe del rock como de la jam band, ¿no? Ellos, el tema que vamos a escuchar de ellos, el Mighty River, pertenece a su álbum de debut, The Black Bear Sessions, de 2001. Ya ha llovido desde entonces. La banda, que se formó en Stillwater, en New Jersey, incluye a Todd Schaefer en la voz y en la guitarra, Tom Carbone en el violín, Andy Gosling, que lo mismo la emprende con los saxos, como con las guitarras, como también con el banjo. Nos está recordando un poco a la multiinstrumentalidad de Dante Minsky, de Alison Krauss. Está John Skihan en la mandolina, Cary Harmon en la batería y en los coros, y Dave Van Dolen en el bajo. Este tema, ¿no? Este Mighty River, este poderoso, este río poderoso, habla de bueno, como es la metáfora de la vida, como tantas cosas que son, ¿no? Que en nuestro día a día, que son como metáforas de la vida que fluyen, ¿no? Que se bifurcan, pero que siempre siguen adelante y a veces también arrasan con lo que tienen. Mighty River, Railroad Earth. Shoulder, don't take much to grow us older, no, just a little time. I was in the living calling, could it be you were calling to me? Oh, my mind. I think about it what you gonna do? In a song that I once sang, I heard a bell and it just rang my blues right away. El río poderoso del tren de la tierra, Railroad Earth. Hay bandas dentro de la americana que han trabajado, son verdaderos estajanovistas de la música y que han estado trabajando, como también muchos otros lo son, ¿no?, dentro de otras disciplinas, y que han venido trabajando para labrarse un camino que fuera exitoso y que también tuviera calidad, ¿no?, que pudiera tener toda una base de seguidores permanente en el tiempo. El caso de The Infamous String Dusters, los infames tiracuerdas, ¿no?, no sé exactamente cómo podríamos traducir String Dusters, algo así como que los que limpian el polvo con cuerdas, no sé. Han venido trabajando desde el año 2002, creo recordar, para que eso sucediera. La banda, esta banda de este quinteto, con Travis Book en el bajo, Andy Falco en la guitarra, Jeremy Garrett en el violín, Andy Hall en el dobro y Chris Pandolfi en el banjo, finalmente consiguieron con su último álbum, Tour de Frey, ese ansiado Grammy que tantos otros artistas buscan. Y ellos, como banda de bluegrass progresivo y también acústico, ya vemos que además aquí las divergencias que se pueden dar entre tantos estilos son muy muy acentuadas. Para ellos es muy, ¿cómo decir? es muy diferente un tema de otro, ¿no? Es muy, dan todo un abanico, toda una panoplia de posibilidades dentro de todos sus álbumes. En el álbum del 2014, en el Let It Go, aparecía toda una carta de amor. Últimamente hablamos bastante, ¿no?, de cartas de amor al estado de Colorado. Y ese es el tema que vamos a escuchar ahora. Este es Colorado de The Infamous String Dusters. Colorado, it sure is good to see your face again. I've been up and down this highway just looking for a friend. Oh, Colorado, no matter how long I'm gone, you look the same. It's so damn good to know there's something time can't change. Oh, Colorado. When I'm lost and I lose touch, you're the only thing I'm dreaming of. Ooh. I wanna get mile high, touch the sky, get lost in mountain time. I've ever been. I got a gypsy soul, but you're always there to take me back in. Whoa, Colorado. And the girl I love, she left me all alone. These days, you're the only place I feel at home. So you can have those old gray city streets. I wanna loosen up my tie and breathe. Yeah. I wanna get mile high, touch the sky, get lost in mountain time. Era Colorado de The Infamous String Dusters. Se nos va la voz. En la americana, evidentemente, tiramos de, sobre todo del norte de América, y no solamente de Estados Unidos, sino también de Canadá. Pero también hay muchos otros sitios en donde se produce esta americana. Esta misma semana, Leo, desde Castellón, nos ha venido contando que también saben hacer aquí americana y además la saben hacer bastante bien. Estoy hablando de The Handsome's Wagon, ese vagón de los guapos y de las guapas también. Ellos son Lee Handsome, que sería Leo, en la voz y en la guitarra, William Handsome, en la voz y en la batería, Joe Handsome, al bajo, Pretty Annie Handsome, en la voz y en la pandereta, y Ray Handsome en la guitarra, en la guitarra principal. Ellos, que comenzaron con un espíritu más de versiones, también han ido incorporando temas propios a su repertorio. Ahora cuentan ya con alrededor de 10 temas, y nos han enviado uno que queremos además incluir dentro del programa de hoy, que tiene toda la cabida. Estoy hablando de Me dejé el corazón en Missouri. Ellos son The Handsome's Wagon. The Handsome Wagon dejaron su corazón en Missouri, left my heart in Missouri. Bueno, como vemos eso, la americana se produce en las partes en donde simplemente uno lleva el corazón hacia ese estilo. De la misma manera, y también como estamos hablando de The Infamous String Dusters, hay otra banda que se llama Broken Compass Bluegrass, esa brújula rota, Bluegrass de la brújula rota, que emergieron en 2021 y que han ganado reconocimiento muy rápidamente, sobre todo por su composición. Ellos salen del norte de California y tienen a Kyle Ledson, Django Ruckridge, Maylin Hyrent y Sam Jacobs. En estos 4 años han sido capaces ya de participar en festivales como el High Sierra Music Festival, el Strawberry Music Festival, Winter Wondergrass e incluso en Francia en Bluegrass in La Roche, entre otros, ¿no? Y además es una banda que cuando se les ve en directo, y algo hemos visto, comunican y transmiten bastante. Como digo, los Bluegrass de la brújula rota, en el álbum Live Picks de hace un par de años, que era, como su propio nombre indica, era en vivo, aparecía este blues del insomnio por Matthew, Insomniac Blues for Matthew. Toothpicks in my eyelids, lying wide awake in bed, tossing, turning like the sea. Well, moon I'm hypnotized by the stripes on my TV. Whoa. Son Broken Compass Bluegrass con este Insomniac Blues for Matthew. Vale muchísimo la pena, por lo menos, conectarse a su canal de YouTube y ver lo electrizantes que son sus directos. Ellos no paran y saltan, y bueno, parece aquello casi más un concierto de The Who que un concierto de bluegrass. Y de la misma manera que eso, lo que hablábamos, ¿no?, que Railroad Earth o que The Infamous String Dusters ya se abrieron camino y son bandas consolidadas, también hay otras bandas que han pasado, no voy a decir sin pena ni gloria, porque sus temas eran buenos, pero simplemente no pudieron prosperar. Una de estas bandas es las 100 malditas pistolas, ¿no? 100 Damned Guns. Ellos nada más que tienen un par de álbumes, Songs for Merchant of Murder, Pain and Woe, ese álbum que se llama Canciones de Asesinato, Dolor y Quejidos, y también Música de Tormento. Cuando digo Música de Tormento es que está titulado así en español, Música de Tormento. Pero el tema de que hemos recuperado de ese álbum, me estoy remontando al año 2009, el tema que estamos recuperando de ese álbum y que vale la pena volver a escuchar es que ese que ya no soy tan malo, ya no soy tan malo. ¿Quién lo es, no? Ain't That Bad Anymore, 100 Damn Guns. I used to beat my woman, I used to make her cry. The more that she loved me, the more I let it fly. Man, I was mean and my little queen was sore, but I ain't that that bad anymore. I ain't that bad anymore. I can't smile love with the Lord. I might not be righteous, I'm better than before, but I ain't that bad anymore. I used to be a drunkard, was well known in my town. They set me up them bottles and I would drink them down. Waking up in a drunk tank and sleeping on the floor, but I ain't that bad anymore. I ain't that bad anymore. I cast my lot with the Lord. I might not be righteous, I'm better than before, but I ain't that bad anymore. They put me in this prison for murders that I made. I got chains on my legs, I got locks on my door, but I ain't that bad anymore. I ain't that bad anymore. I cast my lot with the Lord. I might not be righteous, I'm better than before, but I ain't that bad anymore. I ain't that bad anymore. I cast my lot. I'm better than before, but I ain't that bad anymore. I ain't that bad anymore, but I ain't that bad anymore. Qué bien suena este, ya no soy tan malo, I ain't that bad anymore. Bueno, si hablamos de Van Sant, es un apellido muy muy ilustre dentro del rock sureño, claro. Johnny Van Sant en la voz y actual cantante de Lynyrd Skynyrd, y su hermano Donny Van Sant, después de aquel tristísimo incidente, ¿no?, aéreo que terminaría con la vida de Ronnie, en este caso de Ronnie Van Sant. Bueno, su hermano Donny Van Sant en la guitarra y en la voz, ellos fundaron 38 Special, ese calibre 38 especial, pero unieron fuerzas con este proyecto que fue a su vez paralelo. Estoy hablando del proyecto que se llama así, Van Sant. El tema que se llama Taking Up Space, es algo así como ocupando espacio, es el tema que abre el álbum Get Right with the Man. Es haz lo correcto, ¿no?, con el hombre. Muchas veces se habla de el hombre como, o The Man Upstairs, como la deidad, ¿no? Si hablamos además sobre todo de orientación católica, como pasa tanto dentro de la música norteamericana y más especialmente dentro del gospel y también de en muchas ocasiones del country y del rock sureño, The Man o The Man Upstairs suele ser Dios, se refieren así, ¿no? No necesariamente tiene por qué ser así, pero muchas veces es, bueno, más frecuentemente. Como digo, el tema se llama Ocupando Espacio, Taking Up Space, y ellos son los hermanos Van Sant. That Friday night seemed just like any other Friday night. Jimmy wasn't gonna play, sitting on a bench, shopping at the bid, knowing he was better. 5-6, going on 6-8. A man went down, Jimmy went in, third and long, first and 10. Crowd went wild, touchdown, Jimmy said, I came to win. If you're gonna go, go on away. If you're gonna stay, stand your ground. If you can't run with the big dogs, big dog, let me walk you out. If you can't lead, let me buy you. If you won't follow, get out the way. You're taking up space. Shelly had her daddy's money waiting. All she had to do was share his share. She had a dream that he didn't want to chase her. She was a night school millionaire. She worked two jobs to pay her way. Stayed up late to make the grade. Graduated summa cum laude, PhD the hard way. If you're gonna go, go all the way. If you're gonna stay, stand your ground. If you can't run with the big dogs, big dog, let me walk you out. If you can't lead, let me buy you. If you won't follow, get out of the way. You're taking up space. caution. Life's too long not to live it all. Oh, if you're gonna go, go all the way. If you're gonna stay, stand your ground. If you can't run with the big dog, let me walk you out. If you can't lead, let me buy you. If you won't follow, get out the way. You're taking up space. Oh, you're taking up space. Get out the way. Si bien los hermanos Van Sant dicen que estaban ocupando espacio, algo así como si estás aquí y no aportas nada, pues vete que estás ocupando espacio. Y estábamos hablando de The Man Upstairs, de ese denominador común que en muchas ocasiones dentro del rock sureño y dentro de tantos otros estilos norteamericanos aparece la religión, y en este caso la religión católica. También hay otro denominador común dentro de la música country, que son las armas, el ejército. Algunos, de unos cuantos artistas de la música country han ido y venido, han tomado y han dejado las armas, en este caso en el ejército, y también de manera, ya sabéis, bueno, que es posible, ¿no? La posesión de armas en determinado, y llevarlas además no ocultas en determinados estados, pero es creo que es la quinta enmienda la que lo permite. Bueno, pues eso hace que muchos de los ciudadanos, y en este caso también de los músicos, hayan transcurrido a través de la vida militar. En este caso estoy hablando de Scooter Braun. Él, después de 4 años sirviendo en el ejército, después de estar combatiendo en Irak como marine de los Estados Unidos, Scooter Braun cambió las 6 balas por las 6 cuerdas, ¿no? Y se puso a girar por todo Estados Unidos. La banda de Scooter Braun empezó sobre todo en los alrededores de Houston, en Texas, pero con el tiempo, cuando fueron ya tomando más notoriedad, lógicamente fueron girando a lo largo de todo el territorio estadounidense, y también abriendo para gente tan importante como Charlie Daniels, o como Travis Tritt, como Dwight Yoakam, como Leroy Parnell, o como la Marshall Tucker Band, por citar a unos pocos, ¿no? El Scooter Braun, como digo, sirvió en el ejército, pero también otros 2 miembros también lo hicieron, y además continúan haciendo trabajo bastante significativo para una organización que se llama Veteran Support Base Camp 40, ¿no? Y también para Warriors in the Wild, Lone Survivor Foundation y the Chris Kyle Frog Foundation. En fin, ellos continúan vinculados al ejército, y también aportando además su granito de arena para lo que son los para ellos, ¿no? para esas formaciones, como digo. Estos últimos años, y hablamos desde el 2017 hasta esta parte, han producido un cambio de rumbo, ¿no? Se han orientado más hacia el rock sureño, y editaron su álbum American Son al final del el hijo americano al final del 2017, y Rolling Stone además les clasificó como uno de los artistas, o como una de las bandas a ser seguidas, ¿no? A ser observadas, como digo, eso durante el 2017. Spotify además lo sacó en una lista que se llama Country Rocks o Southern Rock 101. En fin, Scooter Braun ha sido además finalista en un concurso que se llama Real Country de USA Network, y también fue nombrado vocalista del año en la tercera edición de los Country Music Awards de las Montañas Rocosas. Bueno, y por si eso fuera poco, además en 2019 hacen la aparición en el gran escenario, ¿no? El enorme escenario, o el principal escenario, que es el Grand Ole Opry, allí en Nashville, en Tennessee, y que, bueno, hace que sea de alguna manera su paso a primera división. Aunque Scooter Braun, como digo, la banda de Scooter Braun ya lleva bastantes años en este negocio como para ser una de las bandas más conocidas. Ellos, en uno de sus primeros álbumes, en el 2009, Between Hell and Texas, entre el infierno y Texas, nadie sabe quién es quién a estas alturas, nos hablaban de que con este honky tonk tan fantástico, que no solamente beben cerveza, sino que también están tocando honky tonk. El tema se llama Beer Drinking and Honky Tonking. Con ellos, además, tenemos ya que ir despidiéndonos en lo que ha sido la hora más corta de la semana. Recordándoos que El As en la Manga puede escucharse aquí en Radio Carcoma y en Asalto Mata Rock Radio. Y también pueden escucharse los podcasts en las plataformas iVoox y Spotify, también en el blog de Asalto Mata Radio y también en el asenlamangaradio.blogspot.com. Como digo, lo último que ya sonará hoy es Scooter Braun con ese Beer Drinking, Honky Tonking, entre el infierno y Texas, y con ellos nos vamos a ir yendo hasta la próxima semana. Esperamos que no paséis mucho calor durante este fin de semana, durante esta ola que viene y que va a asediarnos además, y que procurar estar a la sombra e hidrataros bien, aquello de vitaminarse y mineralizarse, pues eso, hacedlo por favor, y manteneos a salvo. Ya sabéis que es más divertido ser un poquito más malo que un poquito más bueno. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Has escuchado El As en la Manga. Esto es Asalto Mata Radio Rock y también Radio Carcoma. Hasta la próxima semana. Well, I like country music and I can dig that rock and roll. As long as it sounds good, music's gotta have a little soul. Yeah, I've been accused of marching to the beat of my own drum. 'Cause I'm a beer drinking, honky tonking, knuckle busting son of a gun. I sent a lot of fools to go see Allah when I was in Iraq. And some people, they don't agree with all the things I've done. 'Cause I'm a beer drinking, honky tonking, knuckle busting son of a gun. See to shine and see. And that old Jesse James, he ain't got a thing on me. 'Cause I'm a modern day outlaw, always gonna be on the run. 'Cause I'm a beer drinking, honky tonking, knuckle busting son of a gun. Tell me, that boy, you better change your ways. Oh, there ain't no need for that, y'all. 'Cause there ain't no way in hell I'm gonna change. No, and you can't blame me for wanna have a little fun. 'Cause I'm a beer drinking, honky talking, knuckle busting son of a gun. Wanna have a little fun. 'Cause I'm a beer drinking, honky tonking, knuckle busting son of a gun.